am not in your arms. Yes. El lugar donde viven los clásicos. Estamos hablando sobre muchos temas, muchas vivencias. Señor Spike Eduardo. Oiga, yo creo que era Spike. Oiga, sea bienvenido, señor Eduardo. Nos vamos a repegar el micrófono, señor. Ahí estamos. Lléguele, no le va a morder. No muerde, yo sé que no muerde, ya ves que yo... quién sabe, vea, tiene picos. Tiene piquito, ¿verdad? Pero bueno. Un saludo al señor Serán. Bueno, señor Eduardo, ¿qué le ha parecido Classic en esta prueba? Pues muy buenas rolitas que han puesto. Claro, a ver, así no me... Ahí está. Es todo. Ahí está. Einstein. Sí, es cuando estoy en el programa de Random, que aparece los lunes a las 7 de la noche, pues utilizo el otro micrófono, el micrófono más profesional. Ah, este no muerde. Y bueno, pues aquí tenemos sí, al señor Eduardo. Sí, esta es la razón porque algunos de los chavos que andan por aquí han tenido algo de gripa por acercarse al micrófono. Así es, pues, sufrirla, ¿no?, con la gripe. Sí, yo creo que ese es el problema. Un enmascarado posiblemente me pasó la gripe. Un enmascarado de azul, que no quiere voltear. ¿Un enmascarado de azul? Ya se fue el canejo. Pero bueno, en Classic vamos a hablar sobre temas históricos, canciones clásicas, que finalmente son muy buenas, y claro, muchas de ellas suenan actuales. ¿Por qué? Porque muchos músicos de ahorita se basan en grandes clásicos, ¿sí me entiende? Claro que sí. De hecho, la música electrónica, que súper moderna, o no sé qué sea moderno, pues ya tiene muchísimo tiempo, muchos antecedentes. Ah, ok, si van a agarrar de música electrónica... ¿Es un ejemplo? Entonces, podemos agarrar a Jeremy Chilger... Garrett, que... Ah, sí. No, ese es un electrónico de los primeros, 1970 estamos hablando, y creo que nos podemos remontar más o menos como 1965, cuando este señor allá en Francia comenzó a agarrar unas cajas de ritmos y empezó ahí con su sintetizador a ponerle ahí musiquita. Y si vamos a hablar también de otros clásicos, no sé qué corte va a tener tu programa. Si son clásicos de rock, pues bueno, a lo mejor podemos agarrar un poquito de lo de electrónico, que son los Kraftwerk. Estos señores alemanes. Ah, barbarísimos. Kraftwerk. ¿Cómo no? He escuchado. Hay una canción que se llama Autobahn. Y una que me gusta mucho, que pues es poperona, que se llama The Model. Que va. Exactamente. Es un acorde en re menor y la menor. Obviamente la saqué luego en el pianito. Eso. Y sí, esa banda es de Alemania y fue de las fundadoras del... Pues ya del electrónico comercial. Exactamente. No experimental, señor. No, ya era del comercial. Sí, y tiene mucho que ver la música rock progresivo, que metió mucho electrónico, pero no para bailar, sino porque ellos buscaban experimentación en su música. Exactamente. Lo que... Así la es. Música electrónica, cuando estaba el rock progresivo, era considerado progresivo. Uh-huh. Y ahorita con ritmos, con acordes más poperones, más digestibles, más consumibles, perdón, pues ya es música electrónica, ¿no? Y de ahí se varían muchas más. Sí, de ahí ya nace lo que es electrónico, la parte dance, que dance. Le conocemos como el punchis, dance. Que combinado con el hip hop, que es acá un poquito ya el rap, ya sale otra rama de la electrónica. ¡Qué barbaridad! Y así le ponemos ya muchas variaciones. Total, de acuerdo, bueno, yo soy de los chicos que apoyan a la Wikipedia, de acuerdo ahí a las clasificaciones que se han hecho. Oiga, profe, entonces, si yo hago tarea y me baso en Wikipedia, por ejemplo, la maestra de laboratorio de óptica me prohíbe agarrar esa página. ¿Usted qué le diría si fuera alumno? Ah, yo le diría, maestra, ¿cómo no? Puedo agarrarla. Pero nada más me voy a basar para empezar ahí a investigar. Porque Wikipedia es una enciclopedia. Es una enciclopedia a nivel mundial, donde se concentran, vamos, todos los, conocimientos, pero muy generales. Wikipedia no es un libro de texto, así que, simplemente te va a servir para poder basarte hacia más conocimiento. ¿Sí? Igual que sí, sí, como sí. Si agarras la enciclopedia británica. La enciclopedia británica te va a no dar hay, una idea. ¿No hay enciclopedia mexicana? Híjole, no, la verdad que no lo hay. De hecho, hay que hacer una. Muchas enciclopedias que vienen en lenguaje español vienen de allá de la madre patria, joder. Órale, saludos allá. Saludos a quienes estén escuchando allá al otro lado de Chaco. Si nos escuchan, a las amigas españolas, un saludo para todas. Saludo para todas. Una vez conocí a una, pero ya se me olvidó, es que fue hace mucho. Pero era muy buena onda. ¿Cómo que fuiste fuiste allá? No, que fue hace mucho. Ah, verdad. Ahí, pero muy buena onda. Muy buena onda. Y sí, pues continuando con el tema, Classic pues va a tratar de esto, ¿no? De genial, investigar, genial. ¿No? Bien. Es como usted dice, ¿no? Wikipedia es como cuando uno hierró clásico. Ah, sí, pero ponte a investigar, ¿no? Entonces nosotros vamos a encargarnos de investigar hasta llegar al inicio. Perfecto. Sí, por ejemplo, el blues. A ver, ¿el blues de dónde viene? Ah, pues viene de ritmos africanos, viene de muchas cosas, pues. Sí, sí, sí. Música desarrollado de gente de tez muy oscura. Sí, sí, sí. Missouri y todos ellos. Y de ahí, ¿no? El blues, el rock and roll, el country. Y ya viene el rock. Y muchos géneros más. La música ranchera. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Todo muy classic. Muy clásico. De clásico. Claro. Clásique. Bueno, clásico como se diga. Y bueno, ¿qué hay artistas clásicos de rock que le gustan? De rock. Los más conocidos por todos, ¿no? Que alguna vez en la preparatoria nos pusimos a cantar sus canciones en inglés. No en la preparatoria, en la secundaria, así algo muy soft ya en eso. Era cual, pero muy bueno. Porque sean los Virus, ¿no? Ahora, los virotes de Liverpool. Los virotes del Liverpool. Esos son los clásicos, ¿no? Que se podían mencionar. Ah, caray. Ah, pero. Se parece al changuito que puso en su face. Ándale, exacto. Muy bien. Oh, pues qué bueno, pues sea usted bienvenido aquí a Classic. Dele la bendición aquí al programa, por favor. Ah, claro que sí. Pues aquí decíamos que tenga éxito. Este programa que se integra al. Este gran proyecto de Radio Cusey FM. Y pues sabemos que aquí Carlos López nos va a dar un buen resultado. Sí, en toda su experiencia profesional. Bueno, en radio, más o menos. En breve. Fíjate, en locución. En la prepa estuve en Fonorexia Radio. Un saludo para todos los de la preparatoria 7. Fonorexia no se escucha como una enfermedad. Sí, se escuchaba como enfermedad, pero está chido. Es muy contagioso. Fonorexia, fonorexia es como cuando te quedas sordo. Así, algo así, ¿no? Es que era tan buena música que todos se quedaban sordos, le subían tanto. Imagínate. Y bueno, eso fue hace como 3 años. Bueno, no, dos. Aquí la pura juventud. Sí, lo que me agrada de estar aquí en la universidad es precisamente que uno como maestro se va renovando gracias a ustedes, los jóvenes que van trayendo ideas nuevas. Y pues bueno, gracias aquí a ustedes, Spike, Carlos, a Ángel, pues este proyecto está funcionando. Entonces sí es cierto que se come nuestra juventud, maestro. Pues como, fíjate, como decían de aquel maestro Munra. Maestro Munra. Oiga, ¿Munra sí baila mucho? ¿Es muy bailarín? No lo sé, nomás he visto unos videos ahí pero en ya YouTube. Está jubilado, pobrecito, déjenlo ya. Salió bailando una cumbia. Sí. ¿Qué tal? Munra. ¿Qué daba ese Munra? ¿O qué da? La verdad a mí no me tocó clases con él. A pesar de que es muy antiquísimo aquí en Cusey. Sí, yo creo que él estaba con los mayas cuando empezó a dedicarse a las ciencias exactas. Yo creo que ese señor. Yo descubrió creo que el cero, él Munra. Ayudó a inventar el cero con los mayas. Dicen las leyendas arcanas druidas que fue amigo de Matuta. ¿Qué tal? No, ese gran ingeniero Matute Remus, era con mucho ingenio también. No, en vano es ingeniero. Órale, muy bien. Podemos hablar mucho de Matute Remus, pero eso también será en otro espacio. Grandes catedráticos, ¿verdad? Y claro, alumnos, sí. Que han logrado muchas cosas. El Cuicui. El Cuicui, otro gran maestro de clásicos aquí de Cusey, de la época clásico. De los 70s, principios de los 80s. Que pues bueno, ya el señor falleció, pero se ha levantado un busto aquí a un lado del módulo O, precisamente enfrente, para conmemorar su trayectoria aquí en Cusey. A ver, no. Muy bien, oiga, sí. ¿Qué le parece si nos vamos con una canción? Claro que sí, vamos. Algo del grupo pregunta. Tequila. Tequila, que nos presenta la canción Give Me Another Chance. Dame otra oportunidad, otra chance, ¿no? Claro, todos merecemos una oportunidad más. Una chancita. Hay que aprovecharla. Yeah. ¡Au! Bueno, están aquí en Clásica, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, le recuerdo al artista que es el señor operador. Es Tequila. Tequila. Give me Another Chance. Another Chance. Cualquier cosa, ahí estamos en Radio Cusey FM, en Facebook. También comentarios en Twitter. En Twitter, como dicen los fresones. Bueno, disfruten esto. Estamos aquí de regreso en Classic, el lugar donde viven los clásicos, a través de Cusey Radio 96.7 de FM. Marca Acme. Y bueno, señoras y señores, tenemos a muchos invitados en cabina. Tenemos a Sael Magaña, gran amigo. Aquí presumiéndonos que él sí es rico con su poderoso iPhone, iPod, hay algo. Ay, qué caro. Ay, qué pobres somos. Muy bien. Pues a ver, platíquenos, señor. ¿Qué géneros le gustan? Bueno, pues yo soy algo universal, pero no, más no me vayan a poner, no me vayan a poner algo de banda o algo de reggaetón, porque pues ahí sí no, ¿verdad? Pero me gusta mucho lo que es el reggae, el rock pop en español, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, Asael. Y claro, también le encanta mucho esta música ya retro. Y que bueno, estamos aquí preguntándole, vamos a preguntarle pues también el aspecto actual, ¿no? De la música. No, que igual eso de los del ska y de del el todas ska. Estas banditas, hay bandas muy buenas, por ejemplo, le mencionaba los Scatolites, que son classic en el ska. Había una banda muy buena, hay un video en YouTube, inclusive en blanco y negro. Órale. Donde cantan la rola de ska, ska, ska. Órale. Y bailando, había tres modos de bailar esa canción. Muy bueno. ¿También es classic? Es classic. Oh, no. Clásico, claro, aparte, vamos a poner ska. Aparte que es un ritmo muy pegajoso, el ska es un ritmo que es muy bailable. Muy, muy movido. Muy alegre, ¿no? Esa canción decía... Oye, es hasta curador. Exacto. Esa canción nos decía... ¿Quién escuchó? Ahí está. Oiga. Dos, ya dos. Las pruebas las hicimos hace rato. Espérame. Dos, uno, oiga, dos. Uno, sí, dos. El ska, ¿sí me escuchó? Que estuvo de moda ahorita, por como allá, que se está calmando, sí. Como que se está calmando un poco ese género. El ska... se está calmando. Bueno, les comentaba también otros oldies que son la Tokyo Ska Paradise. También tocan muy bien. Esos son. Es muy raro, ¿no? Ver a los asiáticos acá con su saxofón y con rastas. Yo nunca había visto un japonés con rastas. Fíjate, esas de la Tokyo Ska, trae un atuendo de Yakuza. De Yakuza de aquellos tiempos. Mira, ya se escuchó. De la reina japonesa. De la reina japonesa. Exactamente. Yakuza Moto Tada-san. De la mera, de ese mero. Esos trajes de gala, pues trajeados obviamente, con zapatitos de charol y todos tocan así. O sea, es una chulada de banda. Chulada de... Dos, dos. Y bueno, mientras Spaghet sigue haciendo pruebas, yo le pregunto a Sae. ¿Bandas de rock también le gustan? Rock en inglés, los clásicos, Scorpion, The Doors. Bee Gees, pues Led Zeppelin, o sea, lo que Zeppelin. Es clásico. Está variado tu gusto, es lo bueno. Ahorita vamos a poner un mashup de Led Zeppelin, ¿eh? En español, pues es algo más fresón, que sería Maná, Jaguares, Caifanes. Los malos está atómicos, bien. Nada amigables, los de Maná. Bueno, mira, Maná tiene rolas buenas, ¿eh? Maná tiene una faceta, y ahorita está en su peor faceta. Ajá. Ahorita ya decayó. Su último disco en realidad es... un asco, es lo peor que se haya podido escuchar en ese tipo de género de música. El detalle con Maná, fíjate, es que todos lo encasillan en rock. Y no es. No es rock. Siempre bueno, que, no todos. Siempre que entra a los premios, entra en género de rock. Rock. Cuando gana algo, gana géneros de rock. O sea, no. Tendría que entrar en pop. O balada, o no sé, algún otro género. Es algo que a mí me molesta mucho, bastante me molesta realmente. Tiene rolas buenas, la de Muelle de San Blas y... ¡El Valle de San Blas! Las clasiconas, ¿no? Las clásicas, es lo exacto. Que son las buenas. Pues, la ese parte clásica fue del el último grupo. Álbum bueno. De hecho, los álbumes que más me gustan de Maná, o los que me laten, es el de ese donde viene Muelle de San Blas, que se llama Sueños Líquidos. Sueños Líquidos. Que pues, ese título no sé en qué se basaron. En La Reina. En La Reina. La Reina España. Oh, bien. Y el de Dónde Jugarán los Niños... También es muy buen disco. Y es donde jugarán los niños de Molotov también. Excelente. Oye, Sael, pues está muy bien. Y si te llama la atención esto de conocer bandas clásicas, sucesos. A ti te gusta mucho la historia, ¿no? Sí, yo en principio quería estudiar ese rollo de la historia universal. Pero pues se mueren de hambre, ¿verdad? Así que tuve que aterrizar a las ingenierías. Y pues acabé como el desconocido topógrafo. ¡Órale! Pero bueno, es que aquí es muy famoso eso de que el topógrafo es como Sancho. Sí, sí tienen fama. todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo conoce. Este es el primer topógrafo que viene por el centro. Y el primero que llega aquí a la cabina de Cusay Radio. Y es de buena suerte, ¿eh? Sí. Es como ver, no sé, ver un colibrí, ¿no? Es de buena suerte ver un topógrafo. Y aparte ver una mujer topógrafo. Ah, hoy saludé a una. Ah, mira. Está Valeria. Tuvo buena suerte. Va a tener buena suerte, sí. Muy bien. Sí, un saludo a Valeria. Un saludo. Muy bien. Asael, y bueno, pues... Ah, tenemos saluditos también de parte del Chopper, para Zaira, ¿qué perdón? Patricia. Zaira Romero Patricia Velasco. Romero Velasco. Velasco. Muy bien. ¿Velasco? Velasco. Ah, muy bien, pues ahí está un saludín para del Chopper para la señorita Velasco. Muchas gracias. Y dale un F5 a la paginita de Facebook, a ver que si hay nuevos saludines. Y sí, Asael, es muy importante que todos sepamos de historia, porque han pasado muchos acontecimientos, muchas cosas. Tenemos que saber el porqué, porque estamos así. Y mucho de eso se va a hablar en Classic. Así es. Ya así todo es. Va a ser retro aquí. Pero claro, vamos a comparar cosas con la actualidad y pues así, ya se imaginarán, ¿no? Aparte que la sociedad ahorita está en un tema retro. Toda la gente habla sobre lo retro, como que se está regresando. A ver, deme un ejemplo. Pues la tendencia en la moda de la ropa. Se está usando mucha ropa que era de los 70, los mentados short cortos y las faldas cortas para las mujeres. Eso es bueno. Que eso es maravilloso para los hombres, ¿verdad? Ah, pues claro. Y pues hay, son y varias cosas. Y porque ahorita están los climas muy calientes. Ya ve ahorita, ay, canijo. Sí, sí, aquí. Y también, no sé, también en vehículos hubo tendencia a los retro. Ahorita ya... Pues es, de hecho lo que inició eso fue el Ford Mustang. El GT en el 2006 inició su versión cuadradita, que fue la última, el 2005. Al momento de hacer el cambio al 2006, tomaron el carro retro que es el Ford Mustang 65 convertible. Ajá. Y el 65 es la forma base del nuevo Ford Mustang que está ahorita en la calle, en el mercado. El Ford Mustang GT. También hay otro, ¿no? El Charger. Aparte, en el Mustang tomaron mucho el Shelby. O sea, regresaron tanto a esa tendencia oldie que tomaron el Ford Mustang Shelby GT500. Otro es el Charger y Challenger, que son carros llamados musculosos. El Thunderbird. El Muscle. Son carros muy fuertes, de un motor enorme, y lo regresaron, lo revivieron. 20 burros de fuerza, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es la camioneta que tiene más cilindros? ¿Más cilindros? La camioneta que tiene más cilindros de todas. ¿Unos 10 cilindros? Muchos, más, muchos. ¿Más? Pues tiene 30 y tantos. Ay, una Dios. Cosa extraordinaria. Pues de ¿qué camioneta. Levanta? ¿Qué levanta esa cosa o qué? No, yo le pregunto. ¿No sabe cuál es? No. Pues el camión de gas. Sí, 30 cilindros. Hay algún bathroom, se llama por ahí. Tutum. Ahí va. Ahí está. Poderoso efecto. Bueno, ya no llegó el efecto. Póngale uno al operador. Muy bien, pues vamos con esta rolita. Nos despedimos, amigo mío. O ponemos la rola y después seguimos con la chora. No, yo creo que ya. Ya me duele la garganta, tengo desde las 11 aquí. Sí, ya. Es que el güero ya está viejito, no aguanta mucho. Él está más viejito todavía. Así es. Dos años, yo soy. Dos añitos. Todavía no soy Classic, pero estoy en el proceso. Órale. Está en el tratamiento. Exactamente. Sí. Me falta la afinación. Bueno, vamos a brincar una rola entonces, la Pipa de la Paz, la vamos a brincar, la vamos a dejar para otro día. Y vamos a irnos con el gran final, un mashup entre Led Zeppelin y Black Sabbath, con la canción de Whole Lotta Love y... Whole Lotta Love. La otra rola de Sabbath, no me acuerdo cuál es. Pero que la adivinen nuestros radioescuchas. Muy bien. Señor pues Spike, me dio gusto que hayamos hecho esta prueba. Perfecto. Y un saludo a nuestro invitado que tuvimos aquí en cabina. Saludos a todos. Aproveche. ¿A quién le manda saludos? Ah, pues en especial, pues es que como dije al inicio, los topógrafos somos así muy... A todos los topógrafos. A todos los topos que pudiesen escuchar esto. Muy bien. Bueno, es todo. Yo soy Carl López. Igual, pues vela poniendo y ahorita lo subes. Soy su amigo y servidor, Carl López. Muy bien, aquí Spike desde este otro lado. Y de este otro lado está Sahel. Perfectísimo. Perfecto. Gracias a todos los que nos acompañaron. tanto acá en la radio como nuestros compañeros acá en el área de control. Classic, solo por Cusey Network. El lugar donde viven los clásicos. Muy bien. Todos los viernes, 5 de la tarde. Adiós. For the city.